No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cayó en depresión o simplemente está triste? Esta es una de las preguntas que deberíamos hacernos más a menudo. Es muy frecuente confundir la emoción con la enfermedad. La tristeza es un estado emocional natural del ser humano, una etapa que debemos asumir, trabajar y no medicar. Por otro lado, la depresión dura como mínimo 2 semanas. Los síntomas persisten y alteran incluso la vida laboral y familiar. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Genera angustia, miedo y desesperación. Afecta no solo a la persona que la padece, también a su familia y a sus amigos. Cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud en un día como hoy, 7 de abril. Este año es en torno al tema de la depresión. Este padecimiento puede llegar a hacerse crónico o recurrente. Si es leve, puede tratarse sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter de moderado a grave, se necesitan medicamentos y psicoterapia profesional. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, para el 2020, la depresión será la dolencia más frecuente y la primera causa de ausentismo laboral y escolar en países desarrollados. Sin duda, la conmemoración de este día es una oportunidad única para movilizarnos en torno a un tema de salud específico que nos preocupa a todo el mundo, ya que afecta a todas las edades y condiciones sociales. Provoca angustia mental y afecta a las personas, incluso puede provocar el suicidio, la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad. Hoy, la sociedad nos vende un ideal de felicidad donde nos vemos obligados a encajar. Desde la modelo delgada hasta el increíble auto del actor son elementos que confrontan ideales y carencias. Aumentan por ello la sensación de angustia, de infelicidad, de tristeza o hasta depresión. Anhelamos lo que no tenemos. Por eso se crea un vacío. Es importante ante todo prevenir la depresión y comprender el tema para no estigmatizarlo. Debemos estar mejor informados sobre lo que es el padecimiento y sobre cómo podemos ayudar a las personas que lo tienen. Es de vital importancia, sobre todo, establecer esa diferencia entre una tristeza y una depresión. Es común que la gente hoy en día se autodiagnostica con depresión. De acuerdo con el psiquiatra Lucio David González, existe un sobrediagnóstico de esta enfermedad y, en realidad, los antidepresivos son medicamentos específicos que solo deben ser recetados por un especialista y nunca consumirse por consejo de alguien ajeno. La buena noticia es que la depresión se puede prevenir y tratar. Este es un día perfecto para analizar cuáles son las emociones, cuestionarnos sobre ellas y reflexionar, pero sobre todo para prevenir cualquier padecimiento que pueda repercutir en nuestra salud. Hoy, en el Día Mundial de la Salud, hecho especialmente para sensibilizarnos a este padecimiento y a las personas que lo tienen. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.